Thank you. Thank you. Thank you. pasarte paz, ya pasó el tiempo y este medio que anular, medio que anular. No sé ni qué pensar. Noche fría y normal que no me ría, normal que si me miran se resfrían y normal si pasa tiempo estoy tirada en esta ría. me lo dicen, me lo dicen mucho. Pero también puedo rapear, puedo hacerlo toda la vez. Pero desde la A, de la A a la Z, quiere que se lo diga, conquistar el planeta, volveros a todos hormigas. Ay, motherfucker, soy la queen que no te enteras. Estoy arriba sentada, tirada en la escalera, con un porrito en la mano de marihuana y una cerveza. Me da vueltas la cabeza y te no quiero nada. Estoy medio saciada, solo quiero seguir arriba, rezar por mi mamá. Todos me dicen quién es esa piba y yo medio estresada, soplando la lágrima. Ya no hay lágrima, ay papá, ya no hay rapear, pero prefiero estar tranquila. Pero prefiero estar tranquila. Pero prefiero estar tranquila. Pero prefiero estar dentro de esta baticueva, buscando caras nuevas. Estoy pensando en romperles muelas. Les pongo a todos a prueba. Quieren de mí, pero soy la esperanza que a pocos les consuela. La nueva era está a punto de llegar y nos va a desbancar, pero aquí son las 12 de la noche de este viernes. Me da igual si no me escuchan y no me reprochan. Mejor que se callen y no disimulen. Estoy lejos de ellos. Laika, Edward, Gulen o Gulen, o no sé cómo es, pero no disimulen. Estoy lejos de ellos. Soy el gendarme. Vine a instalarme. Suave, quiere que se lo haga suave. Subirle dentro de mi nave. Suave, quiere que se lo haga suave. Subirse dentro de mi nave. Clavos encontrando llave. Estamos buscando la puerta, pero ninguna concuerda. Stay alive, stay alive, stay alive. yeah, yeah. Solo quiero estar vivo yo aquí. Sabes que no sé dónde voy a poder ir. Todo lo que tengo dentro lo tengo aquí, pero no lo puedes ver. Así que mira más en mi interior, porque si no, no hay nada que hacer. Estamos aquí en el ordenador y todos vamos a enloquecer, porque estamos todos vivos y no sé dónde es. Acabaremos después, pero ahora es toda esta música, toda esta acústica, es lo que tenemos que hacer. Los modales, este ya es el punto que se rompen las morales. Este es el punto, este ya es el punto. Este ya es el punto que se rompen las vocales. Este ya es el punto que se rompe todo. We'll be right back. del combate. Duele el tiempo que ha pasado y mientras tanto hablando distanciando el tiempo que ha quemado y está arrasando por mi cuerpo. Una vez más, nada concuerda. Me sobrevuelan los cuervos, una más que no me acuerdo. Parara, diría que te quiero mirando en la cara. Todo se ha roto por ser la buena de la vez mala. Por ser la loca que quería volar con alas, que a tu boca señalaba. Palabra fuerte. fuera eterna. Me sumaría sus tinieblas, pero nada me cuida. Yeah.